Bueno, la verdad que iniciamos un mes de diciembre con bastante expectativas. Lamentablemente sigue reinando una palabra que la manejamos desde hace varios meses, que es incertidumbre, y creo que se está reflejando también en este fin de semana largo, donde el nivel de reservas es moderado. Siempre haciendo la aclaración de que un segmento de nuestra ciudad, de nuestro mercado turístico, está afectado a lo que es el trabajo estudiantil, pero el resto de la oferta hotelera, que está afectada al turismo convencional de fin de semana largo, viene con un nivel de reservas moderado, yo creo que producto de la situación generalizada de nuestro país, de cambio de gobierno, de medidas económicas que no tardarán de llegar y de la incertidumbre que venimos viviendo desde hace un tiempo. Uh-huh. ¿Tenés un porcentaje de la cantidad de reservas que se han registrado hasta el momento? Nosotros en la Asociación Hotelera hacemos un trabajo estadístico, pero conociendo, digamos, cómo se desempeñan este tipo de fines de semana largo, lo tomamos más próximo para que sea más representativa de la realidad de nuestra oferta turística. Por lo tanto, en este momento no puedo decirte el porcentaje, pero sí asegurarte que es moderado, bastante moderado, el nivel de reservas uh-huh. para este fin de semana largo. Carolina, si comparamos con este mismo fin de semana el año pasado, ¿es notoria la diferencia en cuanto a reservas me refiero? Sí, la verdad que el fin de semana, el año pasado, estábamos trabajando en otro contexto, ¿no? Si bien había habido un poco de incertidumbre respecto a la temporada, no solamente que el desempeño del fin de semana largo a esta altura teníamos un mejor nivel de reservas, sino de que ya avizorábamos con un poco más de claridad lo que iba a ser la temporada, que en este momento somos optimistas, pero que en este momento, la vemos con un poco también de incertidumbre. Uh-huh. En esa línea, ¿qué expectativas genera o qué también reparo genera esta situación para este fin de semana largo, que es el primero del mes, de cara al comienzo fuerte de la temporada en la ciudad? Bueno, un análisis un poco crítico, un poco conservador, siempre optimista, pero nunca dejar de estar enmarcado en lo que es nuestra situación país y lo que es y lo que significa para nuestra actividad económica el momento en el que estamos. Evaluamos que pueda haber un escenario que sea propicio para el desarrollo del turismo interno, pero analizando el segmento de mercado que visita Villa Carlos Paz, que es la clase media trabajadora, y que queda en una situación bastante incómoda con los niveles inflacionarios que tenemos en este momento, y que eso un poco pueda dificultar, sobre todo en cantidad de días, y también hace que seamos, si bien tratamos de ser, de tomar nuestras previsiones en cuanto a definir una tarifa para dentro de un mes, que sabemos que pueden cambiar bastante las condiciones, también analizando la situación económica del país, no quedar fuera de mercado en pos de ser conservadores en términos de la previsión de las tarifas. Así que bueno, estamos en un momento muy delicado y que requiere un análisis muy completo de dónde está parado uno y cómo puede moverse para llegar a la temporada, cuidando su negocio, cuidando la estructura de su negocio, cuidando el esquema de trabajo, los colaboradores, y sin quedar fuera de mercado, fijando un precio que la demanda no esté dispuesto a absorber. Uh-huh. Carolina, en esa línea te consulto, ¿cuándo estarían definiendo los precios de la temporada? No, no, en general los precios ya salieron. Ajá, no, no, bien. En general la oferta turística está, se está vendiendo con distintas estrategias de comercialización, porque bueno, porque justamente con la variedad en la oferta que tenemos en Villa Carlos Paz, también hace que haya distintas opciones para el turista y también distintas políticas de comercialización que se ajustarán a la necesidad de cada consumidor, digamos. Bien, está claro. Pensando en esas definiciones que tienen por delante, hay un tema que lo venimos charlando aquí desde La Villanos y tiene que ver con lo que ha significado el programa Previaje, ¿no? Y la posibilidad de que, bueno, no tenga continuidad. ¿Lo han evaluado desde la Asociación Hotelera? ¿Cómo ven también ese escenario? Sí, la verdad que tenemos una posición tomada en el sentido de que, en general, primero que el programa Previaje ha sido muy importante en la recomposición del sector luego de la pandemia, ha sido importante, y luego se transformó en un programa que traccionaba la demanda. Yo creo que el más estratégico fue el que se desarrolló en temporada baja, sí. Con buen criterio. En temporada alta no había tenido el mismo efecto, pero sí en temporada baja lo valoramos un montón. Sabemos que hay una posibilidad muy grande de que se suprima totalmente. Y bueno, la verdad que lo lamentamos, porque para el sector ha sido un programa que ha servido mucho. Uh-huh. Así que, bueno, eso es una realidad que es muy probable que el programa desaparezca. Uh-huh. Bien. ¿Para ustedes debería continuar? Sí, sí, sí. Sí, nosotros apoyamos el programa, o sea, evaluamos, hemos analizado y sabemos que los resultados han sido muy buenos y hubiéramos querido, sí, que hubiera sido una política de Estado como tantos otros proyectos que a través de la Federación se evalúan como la posibilidad de deducir del impuesto de las ganancias una parte del gasto en turismo. Uh-huh. Está demostrado que somos un sector mano de obra intensiva y que tenemos una importante participación en la generación de empleo genuino y sobre todo en generación de empleo genuino de sectores muy vulnerables que ven en nuestras estructuras de trabajo posibilidades de desarrollo, de hacer carrera, de aprender, de comenzar con los puestos que menos tecnicismo tienen, pero que le dan la posibilidad a la gente de correrse de una situación de desempleo o de plan para iniciar un trabajo en un servicio de limpieza, como bachero, como mozo. Así que, como tal, todas las políticas que tengan que ver con, por supuesto, con el desarrollo de nuestro sector productivo, estamos a favor. Carolina, en esa línea, entendiendo lo central que ha sido para sostener la oferta turística de nuestra ciudad, los puestos de trabajo asociados al turismo también en nuestra región del plan Previaje, ¿han considerado iniciar algún pedido, ¿no?, en cuanto asuma el nuevo gobierno de manera formal o a través de los gobiernos locales, provinciales, con respecto a la continuidad del Previaje? Pienso en ASOGA, también asociada con otras organizaciones vinculadas al sector. Nosotros en la Asociación Hotelera tenemos distintas instancias de participación con el sector público. Y digamos, las más importantes a niveles decisivas, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el dictado de leyes o decretos que no están en el ámbito nuestro local, sino a nivel nacional, y en ese sentido la Federación tiene circuitos o mesas, participa en mesas de trabajo muy importantes que le da la posibilidad al sector de plasmar sus ideas, de elevar sus proyectos, y que justamente están tratados, están dirimidos en mesas de trabajo federales donde participan todas las filiales o las asociaciones miembros de la federación, y justamente, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de participar en ellas. Así que todas esas instancias a nivel local, provincial y sobre todo nacional, se usan en el buen sentido de la palabra para trabajar en proyectos, en propuestas que sean en beneficio del sector. Carolina, sumo una pregunta más también en cuanto a lo que han sido los últimos anuncios en materia turística por parte del municipio de Villa Carlos Paz, que tienen que ver con el posicionamiento como una oferta turística a nivel internacional de la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿Qué análisis hacen de estos anuncios, del impacto también de este posicionamiento del municipio? Y si ven un poco que eso esté sucediendo, ¿no?, en términos de las ofertas y el movimiento turístico que registran desde Asoga en estos últimos meses. Bueno, nosotros consideramos que hay un segmento de turismo internacional que ya elige Villa Carlos Paz, que hay mucho por explorar, por trabajar, por posicionarse, y que la verdad que nosotros pudiéramos tener un segmento internacional sería muy beneficioso para la ciudad en general. Y por supuesto que para nuestro sector en particular. Yo creo que, bueno, el contexto de nuestra moneda también en cierto sentido genera un ámbito de poder trabajar el segmento internacional. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de nuestra ciudad, por supuesto que estamos a favor, siempre asumiendo compromisos de trabajo interno, siempre asumiendo compromisos de mejora genuina de nuestra ciudad. Y en lo que se refiere a nuestro sector, nosotros hemos asumido un compromiso muy grande de capacitación, porque tenemos que estar preparados para recibir a ese turista internacional que busca un segmento de calidad que nosotros tenemos que estar preparados para brindar. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido, como así también en las mesas de trabajo con la municipalidad para acercar nuestras ideas, nuestros proyectos, siempre cuidando nuestra plaza, siempre protegiendo y tratando de defender los intereses de nuestro sector, en el sentido de que también tengan oportunidades de mejora. Y bueno, eso es un compromiso que ha asumido el equipo de trabajo de Esteban Avilés, de generar un marco impositivo que pueda propiciar las mejoras de los establecimientos y la recategorización de los mismos. Así que siempre que se nos convoca en ese sentido, participamos aportando ideas, proyectos y defendiendo, por supuesto, los intereses del sector. Y con otra pata muy importante de esta mesa, que es el abordaje del alojamiento informal, que nos quita muchísimas posibilidades de crecimiento. Así que también estamos abordando en una mesa de trabajo esa problemática, que es muy, muy importante para el 80% de nuestra plaza en Villa Carlos Paz, que está conformada por hotelería de 1 y 2 estrellas, que están siendo muy perjudicadas por estas grandes estructuras de edificios que ofrecen bajo el mismo formato que la hotelería, y con buena calidad, pero a una tarifa que destruye nuestra plaza formal. Te agradecemos, Carolina, ahí el tiempo con la radio, estas lecturas, ¿no?, de lo que puede suceder en diciembre y en el comienzo de la temporada en la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, seguiremos atentos, ¿no? También nos deja pensando y preocupadas esta cuestión que planteas, ¿no?, del impacto que el fin del previaje puede tener en nuestra localidad, así que seguiremos atentos, ¿no?, a ver qué sucede en este mes de diciembre con también nuevo gobierno a nivel nacional. Bueno, la verdad que la agradecida soy yo, que nos permitan a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, a nuestra querida Soga, que nos permitan este espacio de comunicación que nos permitan explayarnos y contar cuáles son nuestras ideas, en qué estamos trabajando. Así que la verdad que la agradecida soy yo, Jorgelina. Un abrazo. Hasta luego.